Y hoy, a propósito, tenemos manifestaciones de los cubanos a nivel internacional. Estaremos precisamente escuchando sus voces. Están pidiendo democracia y libertad para los presos políticos. Continuando con otros temas del día, estaremos desarrollando en el día de hoy. Del contexto internacional se destaca la pelea entre Elon Musk y Twitter, que se traslada ahora a los tribunales. En deportes, Tadej Pogačar se afianza en el liderato del Tour de Francia. Todo esto cuando alcanzamos una jornada de descanso. Tour de Francia, sí. Se corrió este domingo la etapa número 9. Con triunfo para Jungels. Y en lo que tiene que ver con el tenis, dando cuenta ya también de otras noticias del apartado deportivo, destacamos también el triunfo de Novak Djokovic, que ha ganado su séptimo Wimbledon y se acerca de esta forma a un gran slam de Rafa Nadal. Todo esto y mucho más en el Café Mañanero. Miramos también los indicadores económicos en el día de hoy. Vemos un euro que está cerca de la paridad con el dólar. Y es que precisamente la economía es motivo de preocupación por estos días. Se habla de una posible recesión en los Estados Unidos, lo cual estaría afectando a la economía mundial. El euro se cotiza frente al dólar a 1.01. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $105 el barril, $105.94. Estamos hablando del Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.100 puntos, lo que supone una caída del 0.27%. Como noticia de los mercados, destacamos varios temas. Luz verde de la Comisión Europea a la tokenización de activos en 2023. Y los que expertos se prevén que se ralentice el Producto Interior Bruto a fin de año, eso sí, sin entrar en recesión. Así comenzamos el Café Mañanero en lo que tiene que ver con el saludo musical. Hoy escuchamos a un artista que se encuentra detenido por la dictadura cubana, Michael Osorbo, que junto a December Bueno, igualmente gente de zona, y Yotuel compusieron esta canción, Patria y Vida. Su error, precisamente, cantarle de esta forma a su país, a la sociedad, a la libertad. Nos quedamos entonces con el saludo musical en el Café Mañanero, Patria y Vida. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sí, ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Palabras que aún son nada. No más mentiras, no pides libertad, no más doctrina. Ya no gritemos río, izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Viola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa. Seguimos puesto. Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Se acabó. Tu cinco más, lo doble dos. Ya se acabó. 60 años tratando de dormir. Se acabó. Tu cinco nueve, yo doble dos. Ya se acabó. 60 años tratando de dormir. Ya hay vida. Ya hay vida. Ya hay vida. 60 años tratando de dormir. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando una canción que se titula Patria y Vida. La interpretan varios artistas: Yotuel, Gente de Zona, December Bueno, El Funky y Michael Osorbo. Sí, nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. Comenzamos el Café Mañanero escuchando Patria y Vida, la canción que ha inspirado en Cuba a muchos a levantarse en contra de una dictadura que les ha negado el derecho a la libertad durante 60 años. Ha oprimido a su gente, les ha privado de algo elemental en los seres humanos de hoy en día, la democracia. Patria y Vida, una canción que escuchamos aquí en la voz de Yotuel, Gente de Zona, December Bueno, El Funky y Michael Osorbo. Este último se encuentra precisamente detenido por la dictadura. Hoy en conmemoración precisamente de la primera sublevación o levantamiento en contra de la dictadura desde las calles y de forma pacífica, se le pide al régimen la libertad de Osorbo. Solo es un artista que, como muchos ciudadanos de Cuba, quiere la libertad. Pero al estar precisamente en una dictadura, y esto que sirva también para recordarle al mundo quién es la dictadura cubana, cómo es el régimen de Cuba, ese que se ha heredado de los Castro. Bueno, el hecho de interpretar esta canción con reivindicación, con sentido de patria, con sentido de vida, con sentido de sociedad, le ha valido estar tras las rejas. Desde aquí nuestra solidaridad con Michael Osorbo. Hoy los cubanos en el mundo se pondrán de pie, marcharán pidiendo su libertad y también la libertad de todos los presos políticos, pidiendo al mismo tiempo la libertad en general para el pueblo cubano, para que no se vuelvan a repetir situaciones como esta, que alguien por pedir la libertad sea detenido. Estas cosas pasan solamente en un país que vive en una dictadura. Nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero, hoy en solidaridad con Osorbo. La programación internacional de Latino RTV. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con nuestro monólogo de actualidad. Thank you. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. España hoy recuerda, bueno, desde ayer, hoy y mañana, recuerda a Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Socialista asesinado hace 25 años. Perdón, del Partido Popular asesinado hace 25 años. Se le recuerda, lógicamente, como un héroe. ETA se ensañó con él, no escuchó el clamor de los españoles que como nunca antes se lanzaron a las calles clamando por la libertad y principalmente el respeto a la vida. Pero nada de eso escucharon los terroristas. Y año tras año se ha venido recordando la memoria de Miguel Ángel Blanco. Desafortunadamente, uno más de las muchas víctimas mortales de la banda terrorista ETA. Desde aquí, por supuesto, también nuestro recuerdo a alguien que simbolizó tanto y sigue simbolizando para la sociedad española, nuestra admiración. No solamente a Miguel Ángel Blanco, sino también a la sociedad española por la forma como se levantó en aquellos días. España recuerda, rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco. Lo encontramos hoy en todos los periódicos. Las instituciones también rinden homenaje a la memoria de este concejal asesinado por ETA. Y desde aquí también atravesamos el Atlántico y echamos de menos, como en el caso de Colombia, a diferencia de lo que ocurre en España, allá se destaca a los criminales. Sí, las FARC durante más de 50 años. Bueno, y siguen todavía una parte de la FARC. Las cosas hay que hablarlas como son, decirlas como son, ¿no? Hay muchos que siguen todavía asesinando, las disidencias, llamadas disidencias de la FARC, pero sí se hacen llamar FARC desde fuera. Les dicen disidencias. El caso es que allá, pues, los criminales están en el Congreso. Se les reciben como auténticas estrellas de cine y se creen los dueños de hasta la moral y la verdad. Y las víctimas están en el olvido, incluida la memoria de quienes asesinaron. Debería copiar Colombia de España. Hoy España, repito, recuerda a Miguel Ángel Blanco. En Colombia se olvida a las víctimas y se destaca a los criminales. Ahí están los jefes de la FARC en el Congreso. Las víctimas, mientras tanto, están olvidadas. Insisto, incluso la memoria de grandes personajes asesinados. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, hoy queremos también destacar cómo los cubanos están recordando el estallido del 11J, el 11 de julio. Las mayores protestas antigubernamentales en décadas, sin soluciones para el grueso de las causas que los provocaron. Del desabastecimiento a la inflación y los apagones. El descontento y hartazgo de muchos durante meses convirtió aquel día una protesta espontánea en San Antonio de los Baños, a 35 kilómetros al suroeste de La Habana, en el catalizador de unas movilizaciones sin precedentes que se extendieron rápidamente en todo el país. Hoy los cubanos en el mundo se van a manifestar en solidaridad con muchos presos políticos como consecuencia de aquellas manifestaciones. Se encendió la chispa, dicen muchos en Cuba y también fuera del país. Pueda que no se haya apagado, aunque muchos crean que sí. Nació una inquietud y sigue latiendo. el deseo libertad de los cubanos y lo que parece ser el fin del miedo. Bien dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ya los cubanos han resistido demasiado. Ahora se requiere que no solo ellos luchen por la libertad, sino también que el mundo se acuerde de que están en una dictadura. Así comenzamos hoy el Café Mañanero, dando cuenta entonces de nuestro monólogo de actualidad. Pasamos inmediatamente a un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día. La actualidad en resumen. El homenaje a Miguel Ángel Blanco ha reivindicado la memoria contra el terror. Escuchemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Somos conscientes como pueblo de que asistimos a un hecho que formará parte de la historia de nuestro país. Y hace 25 años, el cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco fijó una fecha fundamental en la historia de nuestra democracia. La memoria colectiva de nuestro país, que es la memoria de todos y cada uno de nosotros, la que compartimos, está atravesada por lo que sucedió en la sociedad vasca y en la sociedad española durante aquellas horas de sádico ultimátum. Algo nos cambió para siempre. Y desde entonces fuimos un país distinto, que nunca más se doblegaría ante el terror. El espíritu de Ermua que nació entonces es el espíritu de la unidad y de la paz. Es el espíritu de la convivencia y la concordia, como aquí se ha dicho. Es esa huella imborrable que da nombre a este homenaje y que le debemos a Miguel Ángel Blanco. Debemos seguir empeñados en la memoria y en el recuerdo. Y debemos seguir empeñados en el afecto hacia las víctimas, porque parte de nuestra dignidad como sociedad se la debemos a todas ellas. La paz, estimados amigos y amigas, nos ha costado mucho dolor. Ojalá ese dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que nos proteja siempre, siempre, siempre de la violencia. El mensaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Repasamos otras noticias destacadas del día. Aunque nadie quiere reconocer que la economía europea y consecuentemente la española podrían registrar en la última fase del año caídas del Producto Interior Bruto intertrimestral, los ojos de los analistas, expertos y dirigentes se dirigen hacia Alemania y hacia Rusia. De frenarse la locomotora europea o incluso descarrilar, podría arrastrar tras de sí a los vagones de la que tira y entre ellas la economía española. El caso es que los expertos prevén que se ralentice el Producto Interior Bruto a fin de año sin entrar en recesión, afortunadamente. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Del contexto internacional también vamos destacando que el partido gobernante de Japón obtuvo una holgada victoria en las elecciones parlamentarias tras la muerte de Abe. Y también destacamos de la actualidad otras noticias. Al menos 15 muertos en un bombardeo ruso contra edificios residenciales en el este de Ucrania. Del apartado latinoamericano, El régimen de Daniel Ortega ordenó cerrar otras 100 organizaciones no gubernamentales. Con la reciente medida, la dictadura centroamericana ha disuelto a un total de 958 organizaciones civiles sin fines de lucro. En la nueva lista negra hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medio ambiente, asistencia social y ciencia y tecnología, entre otras. En deportes, destacamos el triunfo de Von Jungles del conjunto AG2R en la novena etapa del Tour de Francia. Estamos hablando de una etapa de alta montaña. El líder de la general sigue siendo el vigente campeón, Tadej Pogačar. Se muestra sólido. Mantiene 39 segundos sobre Vingegaard, segundo en la general. El mejor latinoamericano es Nairo Quintana. Daniel Felipe Martínez ayer sufrió problemas de salud y se descolgó en la clasificación general. Prácticamente dice adiós a cualquier posibilidad de alcanzar por lo menos podio en la general. El mejor latinoamericano, les decía, que es Nairo Quintana, que está en la décima posición, a más de 2 minutos del líder. Henry Mas es el mejor español en la octava posición. Más adelante, en tiempo de deportes, le estaremos ofreciendo detalles de el Tour de Francia, en que hoy tiene jornada de descanso. En otras noticias también para destacar del mundo de los deportes en el día de hoy, también destacamos entonces el triunfo en el apartado de tenis, sí, en tenis, en el día de hoy, encontramos el contundente triunfo de Djokovic, que ha ganado su séptimo Wimbledon y se queda ahora a solo un gran slam del gran Rafa Nadal. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con los segmentos. Es la entrada ya en nuestro espacio de nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, igualmente Nicky Cuervo, bueno, y todo el equipo. La pausa y ya regresamos. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, Local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio

como los textos de la Cumbre de París de la COP21, al igual que la participación en la ISA, que ofrece importantes oportunidades, ya que la ISA es una iniciativa internacional lanzada en el año 2015 que se estableció como la coalición de países especialmente ricos en energía solar, cuyo objetivo es identificar cuáles son las necesidades específicas para poder promover la utilización de este tipo de energía de manera adecuada y asequible para cada uno de los países. En la actualidad son 86 los que han firmado dicho ratificado en el acuerdo del marco de la ISA y otros 20 países que son signatarios que, aunque están pendientes de su ratificación, ahora España forma parte de esta importante lista que pretende garantizar la óptima ejecución de las actuaciones en la gestión y generación de energías renovables como parte del Plan España 2030 que pueda sostener a futuro nuevos tipos de energía para el resto del país. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que en España, los migrantes en situación irregular tardan de media 7 años y medio en regularizar su situación. Si bien ha precisado que muchos migrantes acaban trabajando como autónomos, y en este sentido ha precisado que los autónomos a los 3 años en principio se pueden arraigar en España siempre que encuentren un trabajo. El año pasado, según ha precisado, el gobierno dio unos 200 permisos de autónomo. Por otro lado, Escrivá se ha referido a los desplazamientos o desplazados de la guerra de Ucrania y ha asegurado que España ha hecho un esfuerzo muy alto para crear centros propios de acogida y para poder darles permisos de trabajo y residencia prácticamente inmediatamente. Declaraciones que ha entregado este fin de semana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato damos paso a nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que se tomó en el día de ayer a últimas horas por parte del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y es que ha tomado la decisión de destituir de forma repentina y bastante brutal al embajador ucraniano en Berlín, Andrei Melnik, y es que considera que Alemania podría estar violando los tratados con Rusia acerca del suministro de gas. Y es que parece que además del bloqueo de Alemania a la ayuda de la Unión Europea a Ucrania en la guerra, hay un motivo más detrás del nerviosismo del presidente de Ucrania. Y es que según publica el Corriere de la Sera, la sospecha de que el gobierno de Berlín se dispone a violar algunas sanciones contra Rusia para recuperar el suministro de gas ruso a través de los gasoductos Nord Stream lo ha obligado, según él, a destituir a su embajador de Berlín. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta situación presentada en el día de ayer con la destitución del embajador ucraniano en Berlín demuestra el nerviosismo en que se encuentra el presidente Zelensky con respecto al verdadero apoyo que pueda recibir de Europa para terminar esta guerra? Y también nos preguntamos, ¿demuestra esto también la necesidad que tiene específicamente Alemania de volver a tener la cantidad de gas suficiente para que sus empresas, sus industrias, sigan funcionando de forma rutinaria? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Así avanzamos en el Café Mañanero. Y hoy también nos hacemos eco de otros hechos noticiosos que hemos tenido en el transcurso del fin de semana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos escuchando a Karol G, que ha sido noticia este fin de semana porque se hizo presente en la gran manifestación de la celebración de El Orgullo Gay en Madrid. Es un colectivo con el que siempre se ha solidarizado la artista colombiana, que recordemos, el próximo 23 de julio estará visitando la ciudad de Valencia, donde va a ofrecer su único show en el marco de su gira Bichota Tour en Europa. De manera que privilegiada Valencia al ser seleccionada para que la artista colombiana que está en su mejor momento, pues, cante en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Recuerden, 23 de julio. Vamos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de la prensa de América Latina y España. Y empezamos precisamente en España con el diario El País, que destaca hoy en su portada: los socios exigirán a Sánchez un giro a la izquierda. Una filtración masiva revela las malas prácticas de Uber. Continuando con más de la portada del diario El País, el homenaje al concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. El presidente del gobierno, el rey Felipe VI. Bueno, ilustran la fotografía de portada junto a otras personas que se hicieron presentes para recordar la memoria de Miguel Ángel Blanco. Ahora pasamos también a la portada del diario El Mundo. El Mundo destaca hoy: los pactos con Bildu minan el vigor del espíritu de Hermoa. Tiene que ver precisamente con la política. Y Bildu es una organización, un partido político que se ha negado a condenar justamente las actuaciones de ETA, entre estas el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ese partido político hoy pacta con el gobierno. Un año del terror del castrismo para callar las protestas en Cuba, dicen otro titular, el diario El Mundo. Dejamos a la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Vamos con el repaso entonces de los principales periódicos del otro lado del Atlántico, los periódicos latinoamericanos. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. El Tiempo señala los extraños sellos en 1,5 toneladas de cocaína incautadas en San Andrés, la isla de San Andrés. Gustavo Petro pide investigar venta de un megapredio revelado precisamente por el diario El Tiempo. Siguiendo con otros titulares del día, Segunda Marquetalia dice que Iván Márquez sobrevivió a atentado. Son los principales temas que trae hoy el diario El Tiempo. Vamos inmediatamente a la prensa de Argentina. El Clarín destaca hoy en su portada: lanzan medidas para calmar el dólar y enfrentar la escasez de alimentos. En Chile, el Mercurio trae en portada: nevadas dejan 7.000 aislados en el país y gobierno inicia investigación por situación en Paso Los Libertadores. El Comercio de Perú. En torno de cuñada de Castillo, estamos hablando del presidente del país, logró contratos en palacio y vivienda. En Ecuador, entre tanto, el diario El Comercio destaca en portada: más ofertas para ir de turismo. Emigrantes solidarios dan su mano a los pauteños. En Bolivia, el diario El Correo: suspendido el paro indefinido de los médicos tras la liberación de Luis Larrea. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy: entre otras noticias, Festival de la Cosecha de La Constanza, una oportunidad para disfrutar de lo nuestro, en referencia a lo dominicano. Dejamos la prensa de la República Dominicana Y nos centramos ahora también en la prensa de Costa Rica, el diario La Nación. Ministra de Salud consiguió criterio urgente por un día para cerrar Parque Viva. Titulares entonces de los principales periódicos de América Latina. Bueno, finalizamos con el diario La Razón de México. Crisis por inflación merma aquí el 36% del aumento al salario mínimo. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos comparte el avance de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con el Gran Slam de Wimbledon, y en donde en el día de ayer el número uno del mundo, Novak Djokovic, se coronó campeón de este campeonato y demostrando que está en óptimas condiciones al haberlo hecho por cuarta vez consecutiva y batiendo todos los récords y venciendo al polémico Kyrgios. Y eso sí, queda demostrado que está muy cerca de superar inclusive al mismísimo Rafa Nadal en Gran Slam, si puede ir a jugar al United States Open. Y quizá entra la gran polémica de cuál puede ser considerado verdaderamente como el mejor tenista de todos los tiempos. Y continuamos con el Tour de Francia, porque precisamente en el día de ayer Tadej Pogačar volvió a demostrar que quiere ganar segundos en cada etapa, y eso que no la ganó. Pero asimismo demuestra nuevamente su potencia, y entre los colombianos sacó la cara Nairo Quintana, quien entra en el top de los 10. Y en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, tremendo susto se llevó el automovilista Carlos Sainz, el español, cuando su coche se incendió, explotó el motor. Y Max Verstappen, que llegó de segundo detrás del durísimo monegasco Leclerc. Y continuamos con el mercado de fichajes, porque se sigue moviendo en forma y cada vez que nos acercamos al final de los días de julio. Y precisamente en el día de ayer fue la noticia, o de este fin de semana, la contratación de la Premier League de un futbolista colombiano, Luis Sinisterra, y en el cual el Feyenoord ha hecho la mejor venta de toda su historia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Más adelante recuerden, sobre la última media hora, Latino Deportes, el repaso de toda la actualidad deportiva. Presta atención a este mensaje. Miles de ecuatorianos ya disfrutan de las ventajas de enviar con Pichincha Envíos. Es cuestión de que descargas en la app. Es totalmente gratis. Y además, no cobran comisiones. Pichincha Envíos. También puedes entrar a la web www.pichinchaenvios.es. ¡Anímate y disfruta las ventajas de Pichincha Envíos! Yo soy el poeta de la rumba. Soy danzón. Estamos escuchando a los Bam Bam, la agrupación que junto a Tirso Duarte se estarán presentando el próximo 22 de julio en Valencia. ¡Queda menos! Hazte ya también con una mesa para que disfrutes como tiene que ser, ¿no? Haz tu reserva al 654-681-572. Los Bam Bam en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Una sala amplia, vas a estar cómodamente. No te pierdas este gran espectáculo. Los Bam Bam en Valencia. Y el paso de Obatalá, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún, la bola o el trompo de Lewa. Yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averiña mi Averizú, soy la razón del crucigrama. La mano de la verdad.

en lo que ha sido el Orgullo Madrid 2022, donde la Bichota arrasó con su presentación. Repito, sus historias de Instagram dejaron constancia del espectacular momento que compartieron junto a la cantante miles de personas. Ella particularmente escribió: canté Provenza por primera vez en España. Estaba feliz, contenta de haber compartido entonces en Madrid. Ahí está el ambiente de la celebración. Ahí está el sonido de las calles de Madrid a ritmo de Provenza, a ritmo de Karol G. El público se entregó totalmente a la cantante colombiana. Interpretaron además de Provenza, Tusa, entre otros éxitos. No estaba prevista la actuación de Karol G, pero no fue impedimento para que no triunfara, todo lo contrario. Fue la sorpresa de esta celebración del Orgullo Gay en Madrid, una de las celebraciones más importantes a nivel mundial de este colectivo. Ella que se ha mostrado solidaria precisamente con la comunidad LGBTI y más. Enhorabuena, Karol G, que recordemos la tendremos en Valencia el próximo 23 de julio en el marco del Festival Diversity, compartiendo además con otras estrellas de la música internacional como Black Eyed Peas, Cristina Aguilera, Ozuna y muchos más. Les tenemos a propósito buenas noticias a nuestros oyentes, porque vamos a estar sorteando un bono. Sí, te puedes ganar un bono. ¿Y eso qué implica? Es un bono para ver todos los conciertos, los 3 días de concierto del Festival Diversity en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, uno de los lugares más hermosos de España. Y ahí estará ella, la Bichota, Karol G. Ahí está el coro del público que la sigue. Las voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Avanzamos con buenas canciones también y con buen ambiente, con buen sabor. La invitación cordial a esta hora para visitar Patacón Tostao. Recuerda, Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Está saludando a la comunidad colombiana con motivo del mes de las fiestas patrias, 20 de julio, día de la independencia de Colombia. De manera que hay una razón poderosa para acercarnos por estos días a un sitio tan colombiano como ese Patacón Tostao. Además de los platos típicos, respira la calidez, el gran ambiente colombiano ahí en Patacón Tostao, zona centro de Valencia, zona Plaza España concretamente, calle Albacete 21. Así como lo oyes, Patacón Tostao. Más información en la web patacontostao.es. Saludando a todos los colombianos, repito, con motivo del mes de las fiestas patrias. Doble de corazón. Ay, los muebles están rompiendo, yo no quisiera. Y al verme sin biblioteca me da dolor. El Café Mañanero, disfrútalo. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Población. Al igual que entre otras las efemérides que recordamos, el día de hoy, 11 de julio, se conmemora los 88 años del nacimiento del reconocido diseñador italiano Giorgio Armani. Al igual que recordamos, se están cumpliendo 33 años ya del fallecimiento del reconocido actor británico Laurence Olivier. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Bueno, el tema de conversación hoy girará en torno a la celebración del Día Mundial de la Población, donde la inmigración juega un rol muy importante. Ojalá y le reconozcan precisamente este aporte de la inmigración a lo que es hoy la población, especialmente en los países donde existen problemas de despoblación. En España se habla mucho precisamente de la España vaciada, esas regiones que están totalmente despobladas y que los inmigrantes de alguna forma han entrado a jugar un rol muy importante. De eso estaremos hablando más adelante. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. De inmediato, Carlos Angulo también nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? En las principales redes sociales hablamos de Facebook. No, concretamente de Twitter e Instagram especialmente. Carlos. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con la película Thor Love and Thunder. La nueva cinta de Taika Waititi ya se encuentra en todos los cines del mundo a partir del pasado viernes y es parte de las tendencias luego de que se convierta en una de las mejores estrenos de Marvel en la era post-pandemia. Al igual que entre otro de los hashtags que nos encontramos en el día está el nombre de Djokovic, quien se coronó campeón en la más reciente edición del Wimbledon. Al igual que el hashtag Sánchez traidor y Sánchez dimisión forma parte de las tendencias que se están colocando en las redes sociales. Entre otro de los nombres más importantes en los deportes, Charles Leclerc se quedó con el Gran Premio de Austria, mientras que entre otro de los nombres, Vinicius Jr. y Camavinga forman parte de las tendencias luego de que fuesen los primeros nombres y las primeras caras que mostró el Real Madrid con los nuevos entrenamientos a la vuelta de Carlo Ancelotti a la ciudad del Real Madrid para preparar lo que se conoce como la pretemporada. Entre los hashtags más utilizados del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag 11 de julio, al igual que el hashtag Buenos Días, resumiendo así lo que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y en el tema de conversación tenemos el recuerdo del 11J, es decir, el 11 de julio en Cuba. Las protestas por primera vez luego de más de 60 años de dictadura. Y hoy, manifestación de los cubanos a nivel mundial. Exactamente en Valencia se estarán concentrando en la plaza del ayuntamiento para pedir la libertad de los presos políticos. En estos micrófonos estuvimos hablando con la comunidad cubana, precisamente. Hablamos concretamente con Oraisa Caridad Estrada, ¿sí? Hablando de la situación en Cuba, lo que les motiva precisamente a mantenerse en pie de lucha luego de un año, repito, de que se dieran esas primeras manifestaciones en contra de la dictadura. El pueblo perdiendo el miedo. Por tanto, la solución debe estar en manos de los cubanos con independencia de cualquier condición. Aunque en el proceso de la refundación de la nación cubana aceptaremos la colaboración de la comunidad democrática y organismos internacionales que puedan aportar y colaborar en el éxito de nuestra transición. El 11 de julio fue un estallido, 11J le llamamos los cubanos de a pie. Hemos decidido hacer una conmemoración porque este día no lo podemos olvidar. Cuba está viviendo una guerra, Cuba está viviendo una masacre y diferentes ciudades estamos diferentes ciudades estamos manifestándonos. Y aquí, por ejemplo, en España, tenemos a Santander, a Logroño, Bilbao, Zaragoza, Almuñécar, Barcelona, en dos partes diferentes de Barcelona, en Alicante y en Valencia, que haremos una jornada toda la tarde. Y nuestra organización, que es la que yo represento, Organización de Cubanos por el Progreso y la Integración, la hacemos en la Plaza del Ayuntamiento a las 8 de la noche. Esperemos que todos los cubanos y comunes, es decir, y ciudadanos españoles que asistan, pero también queremos a la comunidad latina, queremos a los colombianos, queremos a los nicaragüenses, queremos a Venezuela, queremos a Bolivia, queremos a Honduras y queremos que nos ayuden en esta manifestación porque Cuba no puede más. Cuba no puede más. Ahora, Isa, ¿cuál es el motivo de esta manifestación? Pues mira, el motivo de esta manifestación es la conmemoración por el 11 de julio. Es decir, el año pasado nuestro pueblo salió a las calles heroicamente y pacíficamente a pedir un cambio y la libertad. De ahí salieron muchos presos políticos, entre ellos niños, presos políticos, niños, niñas y adolescentes. El presidente puesto a dedo, Díaz-Canel, dio la orden de agredir, de asesinar, de golpear y reprimir a nuestro pueblo. Y de ahí quedaron cubanos con larguísimas condenas de 12, 15 hasta 20 años de privación de libertad. Estos son los llamados presos políticos en Cuba. Cubanos de a pie, ciudadanos que salieron a las calles a pedir simplemente libertad y el cambio. Es por eso que conmemoramos, porque no queremos que esto pase nunca por alto. Los cubanos hoy se manifiestan en el mundo pidiendo libertad. Quisiera, Oraiza, que nos recordaras qué se puede hacer en España que no se puede hacer en Cuba. ¿Cómo es vivir en una dictadura? ¿Qué es precisamente lo que los motiva también, entre otras cosas, a ustedes a mantener estas manifestaciones, estas protestas desde el ámbito internacional? Pues mira, a España le pedimos apoyo, siempre le hemos pedido apoyo a todas las instituciones, a UNICEF para nuestros niños, es decir, incluimos a todas las instituciones e incluso a todos los partidos políticos. Le hemos invitado a plataforma, hemos hecho cumbre, nos ha recibido el Parlamento Europeo, tenemos anteproyectos para nuestro país y para una transición pacífica, porque queremos llevar al pueblo cubano un proceso de democratización. Y para eso debemos de poner el actual régimen mediante un proceso de empoderamiento a la sociedad civil cubana, dentro y fuera de Cuba. Necesitamos el apoyo de España. Nosotros los cubanos le llamamos siempre la madre patria, porque para nosotros siempre fue la madre patria, pero en este caso ya los cubanos hemos decidido que nadie nos va a salvar. Ya nosotros los cubanos hemos decidido, todos los cubanos libres y los cubanos que estamos en Cuba sufriendo esta dictadura, la que no reconoce este desgobierno socialista comunista, no reconoce que en Cuba hay una dictadura, y mientras esto pase, nosotros vamos a allanar el camino para la liberación de los cubanos. Nos vamos a constituir en una, todos juntos. Por eso esta manifestación, es decir, no te quiero adelantar cosas porque vamos a venir fuertes los cubanos. Si los cubanos nos vamos a liberar, porque ya tenemos claro que en los medios, y te doy las gracias enormemente que me hayas recibido mi solicitud y que siempre has estado ahí para nosotros los cubanos, Jorge, tú y tu programa. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta que me hayas recibido, porque hablo en nombre de mi pueblo, pongo voz a mi pueblo, estaré siempre para nuestra isla cárcel y que algún día sea una isla bella y que los españoles dejen de ir a Cuba. Dejen de ir a Cuba, como digo, españoles, que dejen de ir a hacer turismo en Cuba. Cuba se acabó el mojito y en Cuba se acabó el son. Mi país es el país más miserable del mundo ahora mismo. Nuestro país ahora mismo está en guerra. Está en guerra y está en luto. Quizás no me entendiste la pregunta, pero está muy bien lo que me has expuesto y te lo agradezco. Quisiera recordarle a la ciudadanía, a la audiencia, a España, a quienes nos están escuchando en estos momentos, cómo es vivir en dictadura. ¿Qué se puede disfrutar en España gracias a esta democracia que no disfruta el pueblo cubano? Ah, pues así lo he entendido mejor. Entonces, mira, aquí en Cuba hay un romanticismo que fue con una revolución que hicieron estos dictadores, que han mantenido y sostenido y siguen sosteniendo durante 63 años. En Cuba nos engañan, estamos adoctrinados totalmente. Nos dicen que aquí, en estas ciudades, en Europa, en España, no tenemos derecho a nada, que las escuelas todas se pagan, que los hospitales todos se pagan, que aquí para vivir, y que hay veces aquí no hay comida, que aquí hay miseria, que aquí esto es capitalismo puro y duro. Eso es lo que se conoce en Cuba como de España, ¿no? Que en España, vamos, que nosotros, por ejemplo, la gente de otras razas, pues no tenemos derecho ninguno a tener trabajo o a tener libertad. Ahora te digo qué pasa en Cuba. En Cuba vive una dictadura que nos enseñan a escribir, según ellos, pero no a pensar. En Cuba los niños se levantan y no comen. Las madres cubanas se levantan y no tienen cómo encender el fuego para darle de comer a sus hijos. En Cuba nos dicen que hay un bloqueo, y que es un bloqueo americano o un bloqueo, y la alimentación que llega a Cuba es mayormente de Estados Unidos. En Cuba tú te levantas y no tienes para desayunar, no tienes para comer. En Cuba, para comprar algo, tienes que comprarlo en MLC, es decir, un invento de la dictadura. Si tú quieres llevarle 100 euros a un cubano para ayudarle o tal, no cuentes con que le va a llegar esos 100 euros, no llega, llega la dictadura. Entonces, hay hambre, hay miseria, hay desnutrición. La gente en Cuba no tiene absolutamente nada, porque no tenemos corriente, no tenemos luz, no tenemos agua, mientras ellos siguen llenando sus arcas para poderse empoderar. Sí, Cuba está en la miseria. No tenemos ni un analgésico para paliar un dolor de cabeza. En Cuba muere gente todos los días. Esto es una dictadura en Cuba. En Cuba no tenemos voz. En Cuba quien alce la voz está condenado a 10 años de cárcel. En Cuba quien se ponga en las redes está condenado a la cárcel. Nosotros seremos la voz de nuestro pueblo. Cuba es una dictadura y ¿qué te puedo decir? Explícanos eso, Raiza, de que en Cuba, por ejemplo, no se puede comer carne de res, y no porque exista una religión que lo impida, ni la tradición. ¿Cómo es eso? ¿Cómo bueno, es posible ya esto es que los cubanos no tengan derecho a comer carne de ganado? Bueno, carne de ganado no, no tenemos derecho a comer carne de ningún tipo, pero ya para que lo sepan, Cuba es una isla que sí, pues no podemos comer peces. Es decir, esto no tiene ninguna explicación. Ellos sí que la comen, ¿eh? Ellos sí, a ellos no les falta absolutamente de nada. Es decir, la cúpula comunista, el Partido Comunista Cubano, así es como se hacen llamar, ese de gobierno, a ellos no les falta. ¿Cómo no podemos comer carne? Pues mira, no comemos carne. En Cuba paga el que mata a la vaca, el que la amarra, el que la degüella, son 20 años de cárcel. Entonces, Fidel Castro, en uno de sus discursos, me acuerdo, yo era muy pequeñita, pero me acuerdo perfectamente bien, que dijo que tendríamos tanta carne, tantas vacas, que regalaríamos vacas a toda Sudamérica y Latinoamérica. Pues hoy somos la risa del mundo. Hoy el cubano no tiene crédito. El cubano aguerrido, con tanta represión, nos han quitado todo, nos han quitado hasta el miedo. Me estás preguntando no quiero hablar de carne. Ya el cubano se acostumbró de que carne no, no comemos peces, no sabemos qué es los peces, ni el marisco, ni nada lo que nos da la mar. Eso sí, lo puedes encontrar en un Mercadona o en un Carrefour o en cualquier mercado internacional de Europa o en Estados Unidos. Puedes encontrar incluso carnes y mortadelas o como le llamamos a los productos, hasta productos lácteos, café, frutas. Puedes encontrarlos en cualquier parte del mundo menos en Cuba. En Cuba el cubano no tiene para comer. En Cuba los niños mueren de inanición por mala alimentación y no todavía no reconocen que estamos muriendo y que nos están matando. No lo reconoce Cuba, está en guerra. Oraiza, nuestra solidaridad con el pueblo cubano que viene soportando una dictadura desde hace más de 60 años. Pero 63, por eso le decía más de 60 años, pero que no se rinde. Hoy más que nunca tenemos que hacer uso de aquel viejo refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero en este caso el pueblo cubano sí que está resistiendo, ustedes lo están demostrando y están convocando a esta manifestación para protestar en contra de la encarcelación de personas que decidieron protestar en la isla en contra de la dictadura. Entonces, simplemente para finalizar, Oraiza, matizar, recalcar esa invitación para la concentración de, en la ciudad de Valencia y otras ciudades de España. Pues gracias, Jorge, nuevamente, y gracias a la audiencia que nos pueda estar escuchando. Es muy importante que sepáis que en Valencia va a haber una manifestación, una jornada, ¿vale?, que comenzará a las 5 de la tarde, pero a las 8 de la noche será una manifestación oficial a través de la Organización de Progresos por el Cubano y la Integración. Siempre nos hemos lo que hemos convocado y nos hemos manifestado aquí en Valencia. Los espero a las 8 de la tarde aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Les espero y espero que vengáis mucha gente. Pero está en todas las redes, está en Instagram, está en todas las webs, donde vean todo, que sea con cubano, patria y vida, en todos estamos. Estamos porque es que esta vez va a haber un estallido, pero va a ser aquí en Europa. Muy grande, ver, y espero que mi pueblo también salga. Has mencionado el tema Patria y Vida, que es el título de una canción, la canción de Yutuel. Esa sí. Canción que interpreta junto a gente de Zona y de Sember Bueno, también a Michael Osorbo en el funk, que está preso. Sí, de eso quería precisamente aprovechar la ocasión para que nos hablaras, porque este es un ejemplo contundente de cómo es la represión en Cuba, lo que supone vivir bajo una dictadura. Una canción que cualquiera perfectamente la puede escuchar en las redes sociales y que es simplemente un halago a la vida. Hay un lema en Cuba que dice patria o muerte, y ellos, en virtud de la libertad en la que disfrutan los artistas, esa imaginación extensa que tienen, bueno, decidieron pensar de una forma muy linda, mejor patria y vida en lugar de patria y muerte. Esto por hablar solamente del título de la canción, pero que al autor le ha supuesto estar tras las rejas. Explícanos un poco más, y lo hacemos también en solidaridad con el autor de la canción. Gracias. Pues mira, esto es muy duro para nosotros los cubanos. Michael Osorbo nació en el movimiento San Isidro. Este barrio en La Habana Vieja, es decir, un barrio muy, muy bonito, es en el que yo vivo. Y ahí nació Michael Osorbo. Michael Osorbo, simplemente un ciudadano, cantautor, rapero, que simplemente ha pedido libertad a una persona que iba a su pueblo, a la gente, a preguntarle cómo estás, cómo lo estás pasando, tal, pero se encontró con la represión de la policía y de los militares cubanos. Michael Osorbo está siendo sometido a grandes torturas, pero no ha claudicado. A Michael Osorbo se le ha pedido que le dan el chance de escapar de Cuba, de salir de Cuba, y Michael Osorbo no ha claudicado. Michael Osorbo para los cubanos representa un patriotismo vivo, que es lo que hace la dictadura. Hay muchos más, sí, hay muchos más, hay muchas más personas, pero en este caso que hablamos del tema de la canción, sí, unieron muchos cubanos en este tema, ¿ok? Se unieron porque nos cansamos de patio muerte, porque siempre esperamos la invasión del imperialismo yanqui. 63 años nunca hubo ninguna invasión. La única invasión que hubo fue la de ellos. Y ellos lo dicen en su canción: se acabó el silencio, se acabó el engaño. Patria y vida para nosotros los cubanos fue un significado muy grande. Muchos tuvieron que ser desterrados de Cuba por este tema, pero alguien se quedó pagando, y ese ha sido Michael Osorbo, con 2 premios Grammy. Lo tuvieron encarcelado sin ninguna, es decir, le propiciaron una condena terrible a 13 años de cárcel sin haber cometido ningún crimen, solamente que pidió libertad para su pueblo y dedicó esta canción a nuestro pueblo. Entonces para nosotros es muy duro. Patio muerte se acabó, ya no hay más patio muerte, eso lo dijo ese dictador innombrable que dirigió o maldirigió nuestro país y engañó. Y ahora la generación nueva cubana no quiere saber nada de patio muerte. Estamos con patria, vida y libertad. Recuerdo perfectamente los pronunciamientos que hubo aquí en España con un rapero que, bueno, insultaba e invocaba al terrorismo a través de sus canciones. Y que, bueno, hubo pronunciamientos por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde España también, especialmente desde el partido Podemos, pero que cuando se presentan estos casos, cuando se trata de ciudadano común y corriente, callan totalmente, y es aquí donde veo que se pierde el contacto con la razón y quedan todos perfectamente retratados. Pues una vez más, nuestra solidaridad, Oraiza, con el pueblo cubano que está sufriendo esta dictadura. Un fuerte abrazo y muchos éxitos en la convocatoria. Jorge, muchísimas gracias. Nada, les espero el día, es decir, el 11 de julio a las 8 de la noche o de la tarde aquí en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento. Y ya espero que me vuelvas a invitar y hablemos de más cosas. Claro que sí. Que te pueda dar buenas noticias. Sí, yo simplemente con el caso de Michael Osorbo quería traer a colación el caso que estaba recordando, el rapero aquí en España que encarcelaron por sí, agresión. Y, cierto. Sí, que fue por agresión, ni siquiera fue por, a pesar de lo grotesca que eran las letras de sus canciones, y que incitaba al terrorismo, al odio, y pedía la muerte del rey, en fin. Hazel, pues Hazel, mira, tal Hazel. Bueno, ahí está. Si no te importa, te hago rapidito, una anécdota. Hace unos días hemos sufrido, ¿vale?, un asesinato en Cuba, una masacre impresionante. ¿Te acuerdas de George Floyd? Sí. El negro, el afroamericano negro, sí, que mataron, y todo el mundo se echó a las calles, todo Estados Unidos, y todos aquí protestamos. Bueno, sí, cuando George Floyd, el mundo entero se arrodillaba con el puño arriba, ayer un policía blanco le dio 3 tiros a un niño negro en Cuba. Se llama Zidane, con 17 añitos. 17 añitos tenía nada más. El tercer disparo fue cuando estaba esposado. Fue el que le provocó la muerte. Y luego le propinó una patada y un bastonazo. Hoy el mundo pasa de eso. Incluso muchos cubanos ignoran lo sucedido. ¿En serio les importaba George Floyd o era una simple moda? En fin, hipocresía, te digo. En Cuba nos están matando. Patria y vida y libertad.

te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Vas a escuchando a Aitana, Vas a quedarte, es el título de la canción que escuchamos. Bueno, se ha hecho viral por estos días algo que muchos califican como inédito en la voz de Kicks. Aitana ha pedido consejo a sus padres para elegir sus talentos. Sí, escuchamos algunas partes de esa parte. Que dijo que tendríamos tanta carne. Bueno, pues vamos a escuchar ese aparte muy importante que ocurrió en Antena 3 durante la emisión del programa La Voz Kids. Yo quiero decir varias cosas. La verdad que gracias al público, porque desde luego nosotras íbamos a pasar a Marina 100%, porque se lo merece, porque tiene una voz preciosa y por cómo es ella. Así que muchas gracias, porque de verdad que os lo agradecemos un montón. Gracias. Muy honesta. Tenemos un poco de lío, la verdad. O sea, estábamos ahí hablando, está siendo un poco difícil. Yo le puedo preguntar un momento a mis padres cuál es su favorito. Hombre, por supuesto que sí. Vente tú también y así lo sabes. ¡Claro! ¡Qué buena! Es muy buena. Ya lo sé, si al final... Un momento inédito en La Voz Kicks. Una ayudita. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, no. Aitana pide consejo a sus padres para elegir sus talentos. Solo... Vale, ¿y tú? Venga, vale. Qué difícil, por Dios mío, de mi alma. Venga, vale, venga. La cantante ha tenido una decisión muy difícil y ha buscado entonces muchas opiniones. Porque yo tenía algo así en mente, ahora me han dicho otra cosa, ahora tengo, no sé si he hecho bien, mal, me estoy liando yo sola. Qué marrón para los padres, dice, los padres de Aitana han decidido que... Bueno. Guíate por el corazón, sí. No. Perdonadme, te lo digo. No pasa nada. Yo he ido para allá y mi padre me ha dicho, Cristian, de una, me lo ha dicho. Y es verdad, porque es que tú tienes una voz preciosa que a todo el mundo está en su casa diciendo, pero ¿qué ha hecho esta mujer? Y tú igual, Sandra, que es que tienes 9 años y has hecho ya esto. Mi madre me ha dicho, Rodrigo, para que veas, es que ha sido así, o sea, ha sido así. Es verdad, o sea, no ha hecho caso ni a su padre ni a su madre. Me ha liado la cabeza, porque yo tenía ahí un lío. Pero para que veáis que cada uno de nosotros, ¿no?, nos iríamos con unos y porque sois muy buenos todos, entonces es muy difícil a cada uno elegir eso. Claro que sí, con tantos niños talentosos, es normal que se le haga muy difícil a Aitana elegir con quién quedarse. Recordemos La Voz Kicks, es un concurso de talentos, niños que se destacan por su voz y la verdad es que demuestran unas capacidades impresionantes, talentos que salen al público quizás de una forma prematura, ¿no? Para eso sirven estos concursos, para descubrir esos talentos. Y tenemos ya las 9:57 a.m, el café mañanero. A esta hora con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Hoy se toman un merecido descanso, recuerden, de miércoles a domingo, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Escuchas Latinos RTV. El café mañanero, disfrútalo. Llegamos a un apartado muy importante en el café mañanero. Se trata de la sección Fake News Verdad. Perseguimos las mentiras en internet. Y está con nosotros Shailin Vanessa, que comparte precisamente el contenido de nuestro programa en las redes sociales y además nos trae esta sección. Shailin, buenos días. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Buenos días, Jorge. Como siempre, desmintiendo todos los bulos que vemos en redes sociales. Bueno, circula en redes sociales una imagen de un supuesto titular de Antena 3, en el que se lee: la vacuna española contra el COVID-19 protege contra la viruela del mono, SIDA, cáncer, ébola y virus aún no descubiertos. La fotografía también señala que la afirmación la hizo el investigador del CSIC, Mariano Esteban, pero el titular es falso y se trata de un montaje de una noticia similar publicada por el mismo medio. Las publicaciones compartidas en Facebook y Telegram desde al menos el 12 de junio solo contienen una fotografía del supuesto titular. En ellas aparece subrayada en rojo la parte de la oración en la que se menciona virus aún no descubiertos y en la franja superior se distingue el logo de Antena 3. Además, algunas de las imágenes muestran la captura compartida en el chat de Telegram. No obstante, la fotografía está manipulada. El titular original afirma que la vacuna española contra el coronavirus protege contra la viruela del mono, pero no hace mención a las otras enfermedades ni a los virus desconocidos. Además, es falso que la vacuna proteja contra el SIDA, el cáncer, el ébola y virus aún no descubiertos. Desde el CSIC no han hecho semejantes declaraciones y lo ha confirmado Mario Esteban, ya mencionado, que es el investigador. Y bueno, esta noticia la pueden ampliar en el portal neutral.es. Y bueno, los invito a que nos sigan en redes sociales como Latinos RTV en Facebook y El Café con Jorge Rivera

y creo en los nuevos comienzos. Y tú no estás ahí, bebé. Música. Ya estamos en pleno verano, es el mes de julio, tenemos un día radiante, las temperaturas alcanzan los máximos en el día de hoy a nivel nacional. Así que a seguir los consejos de los expertos. Más adelante, en la medida de lo posible, estaremos conectando con la nutricionista Ingrid Graterol. Vamos compartiendo temas, pero les tengo buenas noticias a nuestros oyentes, porque vamos a estar compartiendo, sorteando, mejor dicho, un bono para que disfruten de todas las presentaciones de el Diversity Festival. Festival Diversa, que se va a celebrar del 21 al 23 de julio. Y donde estará como artista estelar Karol G. Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. Preste mucha atención. Buenas noticias para los seguidores de Latinos RTV. Estaremos sorteando bonos para que disfruten gratis todos los conciertos del Festival Diversity, que se estará celebrando del 21 al 23 de julio con artista estelar Karol G. Karol G, que a propósito es noticia en España, porque estuvo participando de forma sorpresiva en la celebración del Día del Orgullo Gay en Madrid. Fue una celebración multitudinaria. Allí interpretó sus éxitos. Bueno, es un colectivo con el que el artista ha estado expresando solidaridad. Karol G, El 23 de julio, concretamente, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en el marco del Festival Diversity. Y algo muy importante, que podrás adquirir un bono para también, no solamente ver a Karol G, sino a Cristina Aguilera, Ozuna, Black Eyed Peas, entre otros artistas que hacen parte del Festival Diversity. Perdón, cuando fuiste tú quien tomó la decisión y viraste, pero se fue el barco y tú soltó las botes con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color y por eso te recalco que se te hizo tarde. Hace rato se fue el barco y tú soltó las botes con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto y si fácil me caí, más fácil me levanto. Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes ni los finales felices, pero sí creo en los nuevos comienzos. Y tú no estás ahí, bebé. Latinos RTV, tenemos un verano cargado de emociones y eso lo podemos comprobar en el Café Mañanero. Estaremos sorteando entonces bonos para asistir al Festival Diversity del 21 al 23 de julio. Nos estamos preparando con todo. Artista estelar de este gran evento que acoge la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Karol G. Pero también tenemos a Cristina Aguilera, Ozuna, Black Eyed Peas y muchos más. Es cuestión de que envíes mensaje de WhatsApp al 640-86-4281, 640-86-4281. Y podrás disfrutar de todas las presentaciones del Festival Diversity. Una experiencia inolvidable, nunca antes vista en esta ciudad. Imagínense, Karol G, que actúa el 23 de julio. ¿Gratis? ¿Cortesía de Latinos RDV? Así como lo oyen. Sí, y no solamente Karol, sino todos los artistas de este gran evento. Festival Diversity Valencia. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos con un segmento muy importante. Se trata del segmento Cafecito Fit con nuestra nutricionista Ingrid Graterol. Ingrid, muy buenos días. Hoy traes un tema muy interesante. Hola Jorge, buenos días y buenos días a toda esta audiencia maravillosa. Y tal como lo dices, el tema de hoy está espectacular. El tema es cómo no ganar peso, dicho de otra forma, cómo no engordar durante verano. Exactamente. Y vengo hoy con cuatro truquitos que los va a ayudar a todos a que cuando finalice el verano, por lo menos tengan los mismos kilos o un par de kilitos menos, que no nos va nada mal a ninguno. Y voy con el primero. Dime. Sí, vamos entonces con esos consejos prácticos para no ganar peso en verano. Exactamente, sin dejar de disfrutar, Jorge, y eso es muy importante. El primero es que si vamos a restaurantes que solemos frecuentarlos, vamos a evitar comer todos los entrantes para no excedernos con las calorías. Por ejemplo, aquí en España es muy típico que nos pongan frutos secos o que pidamos esas entraditas que son llenas de fritura cargadas en calorías. Entonces, si las evitamos, estamos evitando, pues valga la redundancia, montón de calorías. Así que evitar frutos secos, fritura, el pan. Y contrario a eso, lo genial sería pedir una ensaladita para que cuando llegue la comida, pues ya tengamos nuestro estómago lleno de fibra y nos permita tener saciedad. Así que ese es el primer consejito. El segundo, que es ideal, planificar la cantidad de alcohol que vas a tomar y ponernos un límite. O sea, porque a veces las bebidas alcohólicas, así como el refresco, nos hacen subir de peso sin que nos demos cuenta, porque decir, bueno, es líquido, no creo que nos engorde tanto. Y sí, tiene muchísimas calorías, nos ayuda a retener líquidos y sobre todo a acumular grasas rápidamente. Entonces no significa que no vayamos a beber nada durante el verano, pero sí ponernos un límite durante el día, no pasarnos de un refresco por día, o si es posible cambiarlo, sustituirlo por agua, un traguito diario o tres por semana, tener control sobre ello. Un tercer truquito es hacer por lo mínimo 4 veces por día las comidas, 3 comidas principales y una merienda. Esto nos va a permitir no llegar con mucha hambre a cada comida y estar desesperados y comer de más. También va a hacer que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, pueda moverse mucho más rápido y con más eficacia. Agregar frutas, mucha hidratación, nos va a ayudar a que ese metabolismo esté espectacular. Y como último truquito, y no menos importante, no olvidar el ejercicio. Esta es la época de playa, donde disfrutamos realmente el sol, la playa, la arena, así que de verdad es muy ideal hacer un cardio para disfrutar el amanecer o el atardecer y quemar esas calorías de más que nos hemos metido durante estas vacaciones. Así que con estos 4 consejitos, Jorge, te puedo asegurar que vamos a llegar y cerrar esta temporada de verano, puede que con los kilos de igual o unos un par de kilitos menos. Consejos prácticos entonces para no ganar peso durante este verano sin dejar de disfrutar. Qué importante esta matización, sin dejar de disfrutar. En el programa anterior estábamos hablando de cómo sobrellevar el azúcar sin dejar de disfrutar. Mejor dicho, cómo no utilizar el azúcar sin dejar de disfrutar. Entonces, Ingrid, vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes tu dirección en las redes sociales para que te sigan, porque allí, además de este, tienes también otros consejos muy interesantes para que las personas puedan llevar una vida saludable. Exactamente. Encontrarás Cafecito Fit lunes y martes por Instagram como Ingrid Nutrición Fitness o Reto 31 Días guión bajo y por Facebook Ingrid Graterol. Muy bien. Ingrid Graterol. ¿Algo más que anotar? Ingrid. Perdón. Sí. Bueno, cuidarnos sobre todo este verano porque no significa que, o sea, estemos en la época de disfrutar, sí, vamos a disfrutar, pero recordando que la salud es prioridad, ¿ok? Porque muchas veces del disfrute se nos olvida que nos movemos con un cuerpo que necesita energía, un cuerpo que necesita vitalidad, y los nutrientes siempre son los únicos que nos van a dar esa energía necesaria, y los alimentos procesados son los que nos roban esa energía y salud, Jorge. Así que siempre recordarlo, nutrirse, no alimentarse. Nutrirse, no alimentarse. Yo no sé si te quedan 30 segundos, Ingrid, para que nos recuerdes la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, esto es algo que siempre le recuerdo a toda mi gente, porque hay una confusión, o sea, el vocabulario ya empieza por, bueno, vamos a alimentarnos mejor. No, los alimentos son todos aquellos que vienen por procesos industriales, que son los que hacen que nuestro metabolismo pierda eficacia, no se mueva de manera correcta y haga que poco a poco nuestras células se vayan enfermando y esto nos causa enfermedad. Y nutrirse, obviamente, es utilizar todo aquello que viene de la tierra de manera frecuente. Esto también es clave fundamental para que nuestro metabolismo esté saludable. Comer mínimo cada 3 horas, pues esto es vital, es parte de nuestra energía. Por supuesto que vamos a comer nutrientes, fruta, macronutrientes, frutas, verduras, carbohidratos saludables, proteínas. Esto es parte de nuestra salud. Ingrid, muchas gracias y que tengas un feliz día. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Es un placer haber estado este momentito por aquí con ustedes. El cafecito fit con Ingrid Graterol, nutricionista profesional. Y eso es muy importante. Entonces, no son consejos pillados de una página web, ni un mensaje de esos que se comparten, se reenvía. Este sí lo puede hacer, compartir, pero luego de tomarlo del podcast del Café Mañanero. Ahí están todas las intervenciones de nuestra nutricionista Ingrid Graterol. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Seguimos escuchando aquí. Les recuerdo que tenemos bonos para disfrutar de todo el Festival Diversity, que se va a celebrar en Valencia del 21 al 23 de julio. Deben darse de alta, o mejor dicho, agregarnos. Sí. En Instagram y enviar mensajes. Enviar mensajes también de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 640-86-42-81. 640-86-42-81. ¿Te imaginas disfrutando de todos los conciertos del Diversity Festival? Cortesía de Latinos. Y hasta que te toca, dile que no la envidio, porque ya no me duele lo que quemaba vestido. Pueden, por supuesto, participar nuestros oyentes en Benidorm, en Alicante, Elche, Torrevieja y toda la costa mediterránea. La gente que nos sigue también a través de las redes sociales. Avanzamos en una mañana bastante agradable, calurosa por cierto. España alcanza los máximos, lo que se conoce como el pico, ¿no?, de temperaturas, 40 grados centígrados en algunos puntos de la geografía nacional. A hidratarse mucho, lo ha dicho casi siempre nuestra nutricionista Ingrid Graterol. El consejo más importante para sobrellevar las altas temperaturas: hidratarse mucho con agua. Semana de la mejor manera, precisamente escuchando a esta talentosa artista. Lo estará visitando en este mes de julio, exactamente el día 23. Aterriza aquí en la capital del Turia para ofrecer su único show este año en el barco de su gira Bichota Turux. Tiempo para una breve pausa y ya volvemos con la información deportiva, pero antes daremos cuenta del personaje del día. Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí.

Música sin fronteras. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Verano el que llevamos. Las altas temperaturas que alcanzan los máximos en el día de hoy es el ambiente en la costa mediterránea. Pero aquí está precisamente la programación de Latinos para acompañarte con buena música, información y entretenimiento en general. Y atención, tú que envías dinero a Ecuador, esta noticia te interesa. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Es cuestión de que descargues la aplicación Pichincha Envíos o simplemente entres a la página web www.pichinchaenvios.es y a disfrutar las ventajas de enviar con Pichincha Envíos. Una de ellas, y no es un dato menor y es muy importante, sí, cero comisiones. Qué bien, Pichincha Envíos. Somos felices, hombre, con esta música y con este sabor. Mucha gente disfrutando la temporada de vacaciones. Estamos en pleno verano. Yo sé que John Valencia quiere coger las maletas a esta hora. Así es, mi estimado Jorge, porque el verano nos inspira a movernos, a viajar, a pasar vacaciones, a coger playa, brisa y mar. Y si lo queremos hacer en Latinoamérica o en cualquiera de los destinos fabulosos que existen en cada uno de nuestros países, pues vamos a Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que ustedes puedan traer a sus familiares. Recuerden que son 20 años asesorando a la comunidad latina para que pueda tener siempre un mejor servicio. Llamen a Seibo Viajes al 963-360-987 o sencillamente visítenles allí en cualquiera de las dos oficinas, Amado Granel Mesado número 5 y Avenida Constitución 115. Payaso, fui para ti y nunca fui feliz. Mi careta y mi careta de payaso en mil pedazos rompí. Payaso, fui para ti y nunca fui feliz. Recuerda que hay un punto en Valencia que tiene todo el sabor de Colombia. María Mentira Parrillada. Carnes a la brasa y al carbón. Además, bandeja paisa y todos los platos típicos de Colombia. Bueno, un saludo muy especial a todos los colombianos con motivo del mes de las fiestas patrias, el mes de julio. El 20 de julio es el día de la fiesta nacional concretamente. Pero celebramos durante todo el mes. ¿Y cómo lo podemos celebrar? Pues visitando María Mentira Parrillada. Además de una carta muy extensa en platos típicos, también dispone de menú diario. Un salón comedor con una atención espectacular, incomparable, y una terraza también para disfrutar este verano. María Mentira Parrillada. La verdad. de las carnes a la brasa. Esperamos. Manuel Candela, número 36. Calle o avenida Manuel Candela. Repito, número 36 en Valencia. De fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo a esta hora nos trae el personaje del día. El personaje del día se trata del reconocido delantero brasileño Fred, quien fuese dos veces mundialista con Brasil, puso fin este sábado a 19 años de carrera profesional en medio de ovaciones de la hinchada debido a sus problemas de visión. La afición, como el estadio del Maracaná, se reunió para despedir a uno de los ídolos de Brasil que se vio obligado a adelantar su retirada a punto de cumplir 38 años. El experimentado delantero disputó su último juego en la victoria del Fluminense 2-1 frente al Ceará por la 16ª jornada del campeonato brasileño luego de que se le diagnosticase que sufre de diplopía, un problema de visión doble que le ha obligado a tener que adelantar su retirada de forma precipitada. Los homenajes que sucedieron durante y después del partido forman parte de lo que está haciendo tendencia y por lo que se convierte el día de hoy en el personaje del día, recordando que Fred marcó un total de 407 goles en su carrera, casi la mitad de ellos con la camisa del Fluminense, convirtiéndose así en el segundo mayor goleador de la historia del campeonato brasileño con 158 tantos, al igual que el tercer brasileño con más tantos en la Copa Libertadores al haber marcado 25 goles. Su destino en el Olympique de Lyon, al igual que otros de los destinos que tuvo en su paso por Europa, lo convierten así en el segundo máximo goleador de todos los tiempos del club de Río de Janeiro, que lo separan por sus participaciones en los mundiales de Alemania 2006 hasta Brasil del 2014, despidiendo así una carrera de éxitos que se convierte el día de hoy Fred en el personaje del día. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Les presentamos la información deportiva a nombre de Pichincha Envíos. Atención, miles de ecuatorianos ya están disfrutando este servicio, Pichincha Envíos. Descarga la aplicación o simplemente entra a la web pichincheenvios.es y envía a Ecuador sin costo de comisiones. Sí, cero comisiones, mejor dicho, con Pichincha Envíos. Aprovecha estas ventajas. Lo puedes hacer desde tu móvil, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Son las comodidades de enviar con Pichincha Envíos. Entramos en materia a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con el Tour de Francia, donde este domingo se corrió la etapa número 9, la etapa más exigente de alta montaña, con triunfo para Jungles. Von Jungles. El que la persigue la consigue, dice el viejo refrán. En muchas ocasiones se le había escapado la victoria, lo había intentado y en esta ocasión lo logró. Tadej Pogačar, el vigente campeón y líder de la general, se muestra firme y como serio candidato a llevarse por tercera vez consecutiva la ronda gala. ¿Cuántos tours va a ganar Tadej Pogačar? Ese es el interrogante. Tiene potencial para batir todos los récords. Sí. Tadej Pogačar. Ayer un día lamentable, donde hubo de todo para el caso de la representación colombiana o latinoamericana. Por un lado, pues los infortunios. Y es una demostración de que no hay nada ganado mientras está en carrera. Lo que ayer le pasó a Daniel Felipe Martínez, por motivos de enfermedad, se vio obligado a descolgarse y apenas pudo llegar. Esperamos que se pueda recuperar y a partir de entonces pues empieza otro tour para el ciclista colombiano que llegó con las intenciones de figurar en la general, pero hasta ayer. ¿Qué vamos a hacer? La salud es la que manda. Y por otra parte, pues vimos a un Rigoberto Urán también descolgarse en la general. Y un Dairo Quintana que está sacando la cara, como dice Adolfo Jiménez del Río, por la representación latinoamericana. Pero de eso vamos a hablar más adelante. También tenemos en Wimbledon. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer culminó el Gran Slam de Wimbledon sobre hierba y en donde Novak Djokovic demostró de qué está hecho. Y es que realmente el haber ganado este Gran Slam lo pone nuevamente a uno solo de Rafa Nadal, 21 en total. 22 tiene Rafa Nadal. Y es que con esta victoria, Novak Djokovic demuestra que está en las condiciones óptimas para seguir ganando más torneos. ¿Podrá ir al United States Open? Por ahora parece que lo tiene complicado porque están exigiendo vacunación. Y es que el número 3 del mundo se ha titulado campeón por séptima vez y cuarta vez consecutiva. 2018, 2019, 2021 y 2022. Y es que en Wimbledon, y después de vencer al durísimo australiano y polémico Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 en solo 3 horas de juego, parece ser que tiene las intenciones de ir por más títulos. Complicado para ganar más Grand Slam en este año, pero sí tendrá a la mano más Masters, en donde es el máximo campeón. Y es que los números y los récords que tiene Novak Djokovic le dan pie para pensar que puede pelearle ese título que le han dado en España a Rafa Nadal, del mejor tenista de toda la historia. Y es que Novak Djokovic está obviamente en las condiciones de continuar jugando a altísimo nivel, ya que se encuentra en óptimas condiciones y tiene un año menos que Rafa Nadal. Un Rafa Nadal que ha mostrado también en Wimbledon que quería ganar el título, pero sus problemas físicos se lo han impedido, al menos de llegar a la gran final que vimos en el día de ayer. Un Novak Djokovic que ahora ha caído a la séptima posición en el ranking ATP, pero todo debido quizá en algo injustificado, y es que le han restado 2.000 puntos del Wimbledon pasado y le han restado también, o no ha tenido opción de sumar, los 2.000 puntos que ganaba en el día de ayer. Es decir, tiene 4.000 puntos menos en ese ranking y esto lo envía a la séptima posición. Es justo esto, que realmente si lo tuviera y si lo sumara sería nuevamente el número uno del mundo. Bueno, eso es difícil de explicarlo, pero bueno, son las cosas, son los reglamentos, a veces nos sorprenden. ¿Y qué vamos a hacer? Pasamos de disciplina deportiva, de el tenis al ciclismo. Nos metemos ya de lleno en lo que es el Tour de Francia. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Tour de Francia en Latino Deportes. Se corrió este domingo la etapa número 9, una etapa de alta montaña, podríamos decir la más exigente en lo que va de la edición 109 de la Ronda Gala. Muchas cosas para destacar. El triunfo de Jungels, venía buscando esta victoria desde hace mucho rato, pero conviene sobre todo mirar la clasificación general. Hoy es importante anotarlo, jornada de descanso. Es un día para evaluar el Tour, cómo van las cosas. Y lo primero que hay que resaltar es que el vigente campeón y líder de la general se muestra sólido y es el candidato, el primero de los favoritos para alzarse con el título. Pero hay que terminar la ronda. La verdad es que hasta la suerte le acompaña, porque a veces vemos que sufre pinchazos, pero donde no tiene peligro alguno al principio de la etapa, en zonas amplias, en fin, hasta la suerte le acompaña al campeón. Tadej Pogačar, repito, comanda la clasificación general. El español Henry Mas está en el puesto número 8, a 1 minuto 55, tengo entendido. Un minuto 50, ¿verdad? Sí. minutos 50. Me acompaña John Valencia en el repaso de la actualidad del Tour de Francia. Y en el puesto número 10, Nairo Quintana. Nairo Quintana a 2:13. Sí. ¿Quién lo iba a imaginar? A Nairo Quintana se le ha cuestionado mucho. Y es verdad que falta mucho Tour. Pero hay veces estas clásicas, estas carreras de una semana, nos muestran un anticipo de lo que puede ser el Tour. No veíamos del todo bien a Daniel Felipe Martínez, o por lo menos al 100%, ¿no? Uh-huh. Y la etapa de ayer es muy importante analizarla, de cómo se planteó y todo lo que puede pasar en una carrera. Aparte del triunfo de Jungel, que solo queda allí en eso, en un triunfo, en una etapa muy importante, se destaca también las ansias del líder Tadej Pogačar por sumar segundos, todos los segundos que pueda. Todo vale. Ese el hambre que muestra de triunfos, de sumar en la general, es de lo que debe estar hecho un campeón. Y eso explica por qué este hombre está donde está, con dos tours consecutivos y prácticamente con un tercero ya en el bolsillo, ¿no? Sin embargo, mire usted, mi estimado Jorge, que es cierto que Tadej Pogačar ha mostrado ser el más fuerte en lo que va de Tour. Sin embargo, se mantiene aún la expectativa, porque si miramos, por decir algo, del 1 al 4, no, diríamos del 1 al 6, sí, no hay tanta diferencia. Por ejemplo, está Vingegaard, que está a 39 segundos. Luego sigue Geraint Thomas a 1.17, Adam Yates a 1.25, David Goudou a 1.38 y Romain Bardet a 1.39. Luego tenemos a Thomas Pidcock, que está a 1.46, y a Henri Mas, inclusive, que es el número 8, que está a 1.50. Faltando todavía las etapas más importantes de montaña, por eso creo yo que es la manera como está corriendo Pogačar, que de todas maneras es un corredor agresivo e intenta arañar todos los segundos que pueda en esta etapa, 4 segundos ayer, todos los que pueda, porque va sumando y porque también miramos que no hay demasiada diferencia, mire usted, del 8 hasta el primero, teniendo en cuenta que es el competidor a batir, el número uno, Pogačar, el más fuerte, el rival a vencer, sí. Sin embargo, no es tanto su dominio si miramos estas diferencias. De pronto no presenta una diferencia en los tiempos, de pronto comparable con la contundencia que se le ha visto. Pero yo pienso que los tiempos que ahora mismo acumula en la general son propios de lo que llevamos de Tour. Vamos prácticamente a la mitad del Tour, un 60%, se corrió ya un 40%, ¿no? Sí, del Tour. Llevamos corrido, sí, básicamente sí, un 40%. Sí, son 21 etapas. Es la novena, sí. Estaría faltando básicamente 12 etapas. Sí, queda mucho Tour por delante todavía y ya acumula una ventaja considerable. Y visto lo visto, pues es él, sin duda alguna, el candidato más importante para alzarse con el título, repito, por tercera vez consecutiva. Le decía que meritaba un análisis en la etapa de ayer, porque había pasado de todo y me quiero referir concretamente a la representación latinoamericana, aunque también merece una mención la actuación de los españoles en el día de ayer, especialmente en la persecución. Así es, Castroviejo del Jonathan Castroviejo. Jonathan Castroviejo estuvieron ahí muy cerca de poder haber logrado esta etapa, quedaron a pocos segundos. Y el otro corredor, le voy a decir el nombre. Mirando ahí la clasificación de la etapa. Así es. En la clasificación de la etapa está Jungel, Jonathan Castroviejo segundo y Carlos Verona, sí, el Movistar, tercero. Hombre, por fin vimos sí, sí, sí, a los del Movistar tomar acción, figurar en la etapa. Sí. Qué bien, ojalá y de ahora en adelante pues se recupere. Yo pienso que de todas formas de ahora en adelante viene otro tour, porque ya mucha gente ha gastado lo que tenía, ya se han quemado muchas expectativas y ahora solamente sobreviven los fuertes en la general. Mire usted que yo tengo a estas alturas del tour, después de esta nueva etapa, tengo mis expectativas con Henry Max. ¿Sí? Porque Henry Max es un corredor que en la última etapa, en la última semana, suele estar bien. Yo pienso que está corriendo al estilo Movistar, ¿no? El estilo Movistar, que es conservador. No gusta mucho. Se le cuestionaba mucho a Nairo Quintana cuando estaba allí, y luego vimos a otros corredores también llevar las cosas de la misma manera, y de pronto, no sé si esa es una dirección de el Movistar, un estilo que no gusta mucho aquí en España y a nadie, porque no ofrece espectáculo. También tendríamos expectativa por ver lo que hace el Ineos, porque tenemos al tercero y al cuarto a 1:39, a 1:17, digo, y a 1:25. Falta ver cómo van a estar estos dos corredores, Geraint Thomas y Adam Yates, la última semana o en esta semana. No, está claro que Geraint Thomas es el líder en estos momentos, y es que la carrera va poniendo a cada quien, la carrera o la carretera, va poniendo a cada quien en su sitio en las generales. Ya hace parte también del estilo del Ineos, que no es ese equipo tan fuerte que hemos visto en otras ocasiones. Y si queremos seguir analizando, hablando de los equipos fuertes, oye, el del líder. El líder está fuerte y su equipo también, contrario a lo que se veía en otras ediciones. Es decir, este año Tadej Pogačar tiene las cosas más encaminadas que en las dos ediciones anteriores. Por eso suponemos que va a lograr, sin mucha dificultad, alzarse con su tercer título. Pero les había anunciado que merecía un análisis aparte el caso de los colombianos en el día de ayer. Una carrera mal planteada por parte del Education FedEx envió a Rigoberto Urán, que estaba luchando por la general, a desgastar las posibilidades que tenía. Digo así porque empezó a atacar desde el principio. Yo no sé qué buscaba aquí. Cuando tú vas vas buscando figurar en la general, vas buscando el podio, y todavía estás en la etapa 9. No puedes, y además va limitado de equipo y de fuerza, que es el caso del Education FedEx y Rigoberto Urán, ¿no? Rigoberto no va a ganar el Tour. Va a intentar estar entre los 5 primeros, si acaso un podio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué atacas? ¿Por qué hizo lo que se presentó ayer? Lógicamente, en el último puerto ya no le alcanzaron las fuerzas y pagó, evidentemente, todo ese desgaste, y hoy luce totalmente descolgado en la clasificación general, y es una pena. Lo de Daniel Felipe Martínez, corredor del Ineos, que llegaba a este Tour como alternativa en su equipo, bueno, no podemos decir más nada, ¿no? Problemas de salud, y él se vio en la obligación de descolgarse. Ya es bastante el hecho de que haya llegado, es decir, que se mantenga en carrera. Ojalá y mañana vuelva a ser de la partida, que no se vea obligado a abandonar. Desde hace 3 días viene con unos problemas de salud, y ayer pues la situación empeoró y por eso se tuvo que descolgar y perdió 18 minutos, tengo entendido, ¿no? Sí, Dani Martínez se descolgó bastante, casi 17 minutos. Luego. 17 minutos, 17 y minutos, bueno, esperamos que se recupere para ver si puede luchar al menos por una etapa y, por supuesto, ayudar al equipo con Geraint Thomas y James. Depende de cómo esté, de pronto pensaríamos que sería una opción que se retirara ahora, se terminara de recuperar, y mejor guardar esa carta para reforzar la Vuelta a España. Podría ser una alternativa, pero no creo que el Ineos contemple esa posibilidad. Sabe que de una u otra forma sigue luchando por la general y van a necesitar de un hombre fuerte como Daniel Felipe Martínez, pero lógicamente en plenas condiciones. Ahora bien, vamos al tercer análisis, al tercer corredor latinoamericano. Y es el caso de Nairo Quintana. Nairo sabe perfectamente lo que tiene y cómo está él. Y prefirió ha preferido ser conservador, no en la etapa de ayer, sino en todas. Y eso es precisamente lo que lo tiene en la décima posición ayer como el mejor latinoamericano. Sí, pasó a ocupar justamente la posición que perdió Rigo. Daniel Felipe Martínez. Ah, sí, que perdió. Daniel estaba en el décimo y ahora pues ha quedado, tengo entendido, por el 30, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes fuerzas suficientes para atacar, cuando no tienes fuerzas suficientes para desgastar antes de tiempo, pues tiene que ser conservador. Yo creo que ahí está demostrando Nairo toda su experiencia. Y yo pienso que está haciendo un buen tour, porque no se le puede pedir otra cosa a Nairo Quintana, teniendo el equipo que tiene, ¿no? Sabemos que él va prácticamente... Y es más, se le ha visto solo. Ayer se le volvió a ver solo en el último puerto, muy exigente, fuera de categoría, entre otras cosas, o no se clasificaba. Y así hay que correr, ya, siendo prudente. Ojo, y Nairo también seriamente golpeado porque se ha caído 3 veces. No es un dato menor. Rigobert Durán también se había caído unas 3 veces y con más razón no podía hacer el desgaste que ayer hizo en durante gran parte de la etapa. ¿Habrá sido estrategia de equipo? ¿O se sintió? Estrategia de equipo porque yo escuchaba a Rigobert Durán decir que ellos planeaban siempre lo que iban a hacer, no es lo que salga al azar. Y bueno, pues ayer no sé si Rigobert Durán ha dicho para adiós. ¿Para Nairo Quintana sería un éxito poder lograr quedar entre los 10 primeros? Puede que sí. Debe quedar entre los primeros 5 primeros, 10 no. Pero no, tampoco estaría del todo mal. Quedar entre el top 10 tampoco estaría del todo mal. Y conociendo a Nairo Quintana, creo que está dosificando al máximo sus fuerzas para intentar aprovechar la etapa reina. Porque recordemos que Nairo Quintana es de estos que pone un asterisco en alguna de las etapas. Como lo hacía también cuando estaba en el Movistar. Y se siente bien, intentará recuperar lo máximo que pueda en la etapa reina. Si se siente bien, repito. Si no, pues regularse y por lo menos quedar en el top 10, top 5, top 6, etcétera. Voy a limpiar mi cadena. Bueno, vamos a escuchar precisamente a Rigobert Durán luego de la etapa en el día de ayer, donde quedó bastante descolgado. ¿Qué posición tiene Rigoberto ayer? Perdió algunas posiciones, ¿eh? Rigoberto... Perdió tiempo importante. Rigoberto quedó en el puesto 22. 22. 22. A 9 minutos 41 segundos. Lo que dijo Rigo. Pensé que iba a estar mejor hoy, la verdad. Pero bueno, la caída de ayer siempre fue complicadita, el codo, la espalda. Eso siempre, bueno, no han pasado 24 horas y por más que uno le meta moral, pues siempre duele un poquito. Y nosotros trabajamos y hicimos todo lo posible para estar ahí y hasta el final pues lo intentamos. Pero yo siempre he dicho, yo creo que la carretera te pone donde tiene que estar. Y bueno, yo creo que lo más importante es seguir trabajando, seguir intentándolo. Vamos a ver si escuchamos también a Nairo Quintana en el día de ayer, luego de una buena etapa. Hemos llegado con los mejores, con buena sensación. Hemos terminado bien. Una primera semana, es cierto que cedimos unos segundos en la planche, pero estamos bien en general. No, rodamos bastante bien, hay dolencias, normal. Una caída es una caída, pero por fortuna no afectó más de lo que se ve, sí. Hay algunos que han dicho no, en X etapa voy a atacar y voy a matar y voy a de todo. Y finalmente no está realmente. Hemos visto los rivales que están muy fuertes y hay que ir día a día. El tema es que vamos a ir día a día. No queremos tampoco pasarnos de bocones y luego, como le dijeron a un amigo, más en la boca que en los pantalones. Así que vamos a ir día a día. Bueno, Nairo Quintana mostrándose bastante prudente hasta en lo que plantea. Le deseamos mucha suerte al escalador colombiano. Ojalá se le ve bien, hombre, a pesar de los golpes que lleva encima. Sí, se le ve bien. Lo que comentábamos hace unos días en esta sección deportiva, que realmente era bastante deprimente, era triste ver en en el tour anterior, por ejemplo, que Nairo Quintana apenas empezaba en las subidas, es como si él fuese hacia atrás, ¿cierto? Todos iban avanzando y Nairo, y decíamos, madre mía. Bueno, en el ciclismo estas cosas pasan. Unas veces estamos bien, otras veces mal, y a los deportistas hay que también acompañarlos en sus momentos difíciles. No podemos ser meramente triunfalistas. Sé que por ahí mucha gente, sí, amigo de los trofeos, ¿no? Son fanáticos de los trofeos, ¿no? Claro. El que es seguidor de un deporte o de un deportista tiene que acompañarlo en las buenas y en las malas, y eso implica aceptar todos los resultados y todas las situaciones. ¿Y en qué estará incidiendo esta mejoría de Nairo Quintana? ¿Su preparación? No, simplemente nos está mostrando... Nairo, una vez está bien y otra vez es mal. Que ya lo querían enterrar hace mucho tiempo. Ya. Muy bien, dejamos el. Mañana estaremos entregando más detalles acerca de la etapa 10 que se correrá este martes, hoy jornada de descanso. Vamos con información del mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río. A medida que pasan los días del mes de julio, el mercado de fichajes se pone cada vez más caliente. Y es que en el día de ayer ya se tuvieron más movimientos y rumores sobre lo que puede suceder en los diferentes equipos de las diferentes ligas europeas. Y es que precisamente una de las grandes noticias para el fútbol colombiano es la llegada del futbolista Luis Sinisterra a la Premier League. Y es que hará parte, como Luis Díaz, nuevamente de los grandes jugadores de Colombia que entran a esta gran liga. Y lo hace por la puerta grande, ya que ha sido vendido por el Feyenoord por 25 millones de euros. La venta más grande que ha hecho este equipo en toda su historia. Y llega a reforzar al Leeds United y demostrará las capacidades que demostró en la Conference League. Pero también hubo más movimientos este fin de semana, ya que Cesc Fábregas podría estar jugando en Las Palmas. Y el español, que ha querido la cesión de Riquelme, el extremo que estuvo cedido la pasada temporada en el Mirandés. Y la competencia por el portero De Gea. Y es que el Manchester United está buscando competencia en la portería para De Gea, ya que el español está ahora mismo sin compañero. Y Foden, que iguala a Haaland. Y es que Phil Foden le ha salido bien la jugada, ya que el inglés retrasa su renovación hasta el verano. Y según Daily Star, el centrocampista renovará para los próximos 6 años a razón de 12 millones de euros. Y los sponsors, que siguen presionando al Manchester United para que Cristiano Ronaldo no se vaya. No se irá Cristiano Ronaldo de este equipo. Y el PSG, que está a la espera del fallo del Barça con Lewandowski. Y es que, según informó el equipo este fin de semana, el PSG se mantiene al acecho por Lewandowski, a la espera de que la negociación que mantienen Bayern y Barcelona fracase. Fracasará esta negociación y podrá hacerse con los servicios el PSG del gran goleador Lewandowski. Y el Barça, que iguala la oferta del Chelsea por Rafinha. Y es que las palancas económicas activadas por el Fútbol Club Barcelona se están moviendo y están permitiendo al club avanzar con ciertas firmas. El próximo podría ser Rafinha. Y Ten Hag, que sigue presionando al Manchester United para lograr sus objetivos en el mercado de fichajes con Erik Ten Hag. Y el neerlandés aprieta para que el club inglés no deje escapar ni a Lisandro Martínez ni a Anthony, ambos jugadores del poderoso Ajax de la última temporada. Y el Bayern, que sigue haciendo caja con ciertos descartes, como la salida de Mar Roca y ahora Omar Richards. Y Cristiano, que ya no convence a Tuchel. Y es que el Chelsea, que pensaba de pronto hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo, el entrenador se ha pronunciado y dice que no lo necesita en sus filas. Estos son las grandes noticias del día de ayer de los rumores del mercado de fichajes.